jornada de mucha actividad también para el Departamento Informativo y de Programación de Radio Carve. Claro, porque a quienes nos toca convivir las cosas gratas o desdichadas, alegres o tristes, complacientes o incomprensibles, lícitas o injustas de este casi acabado siglo XX, y fundamentalmente para aquellos que somos relativamente jóvenes en el campo de las comunicaciones de masas, bueno, hoy nos toca y nos llega con mucha profundidad y lo recibimos con regocijo, saber que seremos testigos de un hecho sin precedentes en la historia de este país, de este pequeño, pobre, pero al mismo tiempo rico y grande en historia, como lo es el Uruguay, y con la gente que tiene. Porque hoy, Juan Carlos, amigos de Carve, llegan los reyes de España. Esa y esta España de hoy, de la que tanto tenemos todos los latinoamericanos, todos los uruguayos, la España de las familias reales, de Carlos II, de los Borbón, de Luis I, de Felipe V, de Fernando VI, de Carlos III, de Carlos IV, quien precisamente otorgara a Montevideo el título de muy fiel y reconquistadora. La España de los cristinos y carlistas, la de Amadeo, la de Alfonso, la del Conde de Barcelona, la de Franco. La misma España de Colón, la de la reina Isabel de Castilla. Nuestra España de Cervantes, la del Cid, la de Velázquez, la de Vicente Aleixandre, la de Concepción Arenal, esta España de gallegos, catalanes, vascos, la España del olé, la bendita España de la que adoptamos esta lengua castellana, este decir español, este mismo con el que, por el avance de la comunicación, desde este momento estaremos junto a su receptor para transmitir a los vientos que hoy Uruguay en su historial inscribirá la llegada del rey Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y toda esta información que vamos a ir recopilando durante todo el día aquí en Radio Carve, mañana y pasado también, es presentada en exclusiva por Iberia, Líneas Aéreas de España. Radio Carve en la visita real. Presenta Iberia, Líneas Aéreas Internacionales de España, que amplía el horizonte de sus viajes con la mejor flota, vastas conexiones y atención personalizada. Las 13 horas de hoy marcarán el momento en que Su Majestad, acompañado de Doña Sofía, pisarán por primera vez suelo oriental, así como antaño lo hicieron el Príncipe de Gales y los generales Charles de Gaulle y Dwight Eisenhower, hechos que precisamente en estas horas recuerdan muchos uruguayos. Luego de pisar la alfombra roja tendida al pie del moderno avión que lo traerá desde Brasil, seguramente comenzará a atenuarse esa avidez que en estas horas invade a la colonia peninsular afincada aquí en el Uruguay. Porque no solo llega el rey, sino también un ser carismático y bonachón, majestuoso y al mismo tiempo sencillo. Un hombre con precisas ideas sobre lo que es democracia, libertad, justicia, paz, tan necesarios en este mundo de hoy. El rey Juan Carlos, que permanecerá junto a los uruguayos durante 53 horas, que seguramente quedarán grabadas en la historia. Porque esta visita hizo que muchos de nosotros, o ustedes, debieran dedicar horas de trabajo y expectativa porque llegan los reyes de España. Imaginamos la expresión que podría tener alguien que recién despierta y sale a nuestras calles, a las calles de esta ciudad, y la expresión que seguramente saldría: Montevideo, qué linda te veo. Creciente cantidad de carteles, las vidrieras con arreglos especiales, iluminación y refacción de edificios, y una expectativa que va increciendo, pero que se verá atenuada seguramente al mediodía, cuando ya esté pisando este suelo el rey Juan Carlos de España. Y aquí estará Radio Carve, que no está ajena al devenir de esta historia que nos toca vivir, con hombres desde sus equipos móviles, puestos fijos, gente que ha trabajado y preparado esto para usted que está aquí y allí, para usted que no puede ver de cerca al rey Juan Carlos, pero que en base al relato que podamos hacer, haga valer precisamente esa imaginación que caracteriza a los uruguayos para, bueno, tratar de comprender por qué la comunicación es tan poderosa. Estamos ya en contacto con San Pablo, donde se encuentra el rey Juan Carlos a punto de partir hacia Uruguay. En estas notas musicales complementamos nuestro homenaje a España. Uruguay, 8 horas 50 minutos en San Pablo, Brasil, Emil Suárez Silvera. También las 8:50 minutos. Muy buenos días, Daniel López. Un gusto tenerte en esta emisión de Radio Carve. ¿Cómo está el tiempo en San Pablo? Aquí el tiempo pareció nublado, tuvo una llovizna hoy de mañana temprano, pero ahora felizmente se calmaron. No sé, pero no está muy lindo, ¿no? Parece que va a llover todo el día hoy aquí en San Pablo. Hecho poco habitual. Sí, exactamente en esta temporada. ¿El rey qué tipo de actividades ha cumplido en estas horas previas a su partida hacia Uruguay? Bueno, el rey llegará al aeropuerto de Viracopos, 9:20, donde partirá para Uruguay en el avión DC-8 de la Fuerza Aérea Española. Ya hay una multitud de españoles para despedirnos aquí en el aeropuerto. ¿Cuáles fueron las últimas actividades cumplidas por sus majestades anoche y esta mañana, primera hora? Bueno, anoche el rey fue a cenar con el prefecto de aquí de San Pablo, Franco Montoro, en la Casa de Gobierno. En la mañana hoy el rey está descansando, no ha hecho ninguna actividad oficial, ¿no? ¿Y se va directo hacia el aeropuerto? Directo hacia el aeropuerto Viracopos. ¿Qué ha dicho Daniel la prensa esta mañana en torno a la visita de sus majestades? Bueno, la prensa resalta simplemente lo que hizo ayer, la visita al monumento de Ipiranga, donde se reunió toda la colectividad española. Resalta algunas declaraciones que hizo un rey con respecto a la actividad mundial. Perfecto. Daniel López, insistimos que el rey está partiendo, según la programación inicial, a las 9:20 sale de aquí de San Pablo para Uruguay. ¿Existen posibilidades de que se retrase el viaje? ¿Hay información? Sí, existen posibilidades porque todas las actividades de él están siendo atrasadas. En cualquier momento, Daniel, estamos en nuevo contacto directo entre Montevideo y San Pablo para saber cuándo es y a la hora que parte su majestad, el rey Juan Carlos y doña Sofía, ¿ok? Perfecto. Hasta cualquier momento. Chao. También estaremos en contacto esta mañana con Londres. Allí, Tomás Friedman, como con nuestros equipos móviles en la calle, para llevarles a ustedes la presencia del rey Juan Carlos de Borbón y Borbón aquí en Uruguay. Sofía, junto a su comitiva, están volando ya hacia Montevideo. Aquí continúan los preparativos y aumenta la expectativa. ¿Es así, Omar García, en el móvil 2? Efectivamente, aquí exactamente nos encontramos en estos instantes frente al Victoria Plaza Hotel, donde vemos con mucha celeridad subir y bajar gente fundamentalmente encargada, podríamos decir, de los últimos detalles relativos a lo que puede ser la higiene que a su primera entrada y en su primer impacto de vista presenta el principal hotel de nuestra capital. Previamente estuvimos frente a la Sociedad Española, primera de socorros mutuos, bajamos, bichamos y salimos, porque como no teníamos un utensilio de limpieza en la mano, nos sentíamos ajenos a todo ese mar humano que estaba preparando la Sociedad Española para cuando se deba realizar la visita de parte de sus majestades Juan Carlos y Sofía. Perfecto. A propósito de ello, adelante Roberto Echeverri del Monte desde nuestra terminal aérea. Nos encontramos ubicados frente mismo a nuestra principal terminal aérea, el Aeropuerto Internacional de Carrasco. observamos que el movimiento que se registra aquí es el de aquellos que tienen que ver con los preparativos en lo que es el trabajo propiamente dicho. Alguna interrupción imposibilitó la cobertura final de este móvil de Radio Carve desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Los Reyes están volando ya y nuestras líneas, nuestro discado directo internacional se conecta ahora con San Pablo. Allí nuestro corresponsal, nuestro contacto hoy, Daniel López, está para informarnos cómo fue la partida de los Reyes desde la capital paulista. Daniel, te escuchamos. Adelante tú. Fue despedido aquí por una gran multitud de españoles, de la colectividad española, así como también del prefecto de San Pablo, Franco Montoro, y su esposa. El tiempo aquí está lloviendo actualmente. ¿De qué manera la prensa recogió las últimas impresiones o en qué forma cubrió la prensa brasileña los últimos instantes de la presencia de los Reyes en Brasil? Bueno, en el hotel de oro de la principal zona de San Pablo tuvo una despedida de todas las autoridades brasileras hace aproximadamente una hora, en la cual estaba reunida toda la prensa de Brasil y extranjera, por supuesto. Perfecto, Daniel, gracias por este nuevo contacto Montevideo-San Pablo. En cualquier momento volveremos nuestras líneas allí para conocer alguna otra repercusión de la visita de los Reyes de España. Gracias y hasta cualquier momento. El avión está en estos momentos procediendo a regresar desde la pista donde acaba de aterrizar para dirigirse precisamente al lugar donde están apostadas las distintas autoridades gubernamentales, las autoridades oficiales, como asimismo la plataforma principal donde don Juan Carlos I y el teniente general Gregorio Álvarez van a pronunciar sendos discursos. Un minuto más, volvemos a estudios para vivir con ustedes los momentos de expectativa que van a tener su clímax en el preciso instante cuando el rey pise suelo uruguayo. Detrás del aparato se abrió otra compuerta y ha descendido prácticamente el resto de la delegación que acompañaba al rey Juan Carlos I y a su esposa Sofía, es decir, los acompañantes que han venido desde el inicio de esta gira por América del soberano de la madre patria. En estos momentos estamos apreciando que el rey Juan Carlos, acompañado de su esposa Sofía, flanqueado a su izquierda por el embajador de España en nuestro país, don Rafael Gómez de Jordana, en estos momentos se dirige y sigue saludando a distintas personalidades de recepción que están apostadas frente al soberano español, con quien departe brevemente algunas palabras antes de emprender las distintas ceremonias que se van a cumplir de inmediato, antes de pronunciar los sendos discursos que están programados para esta oportunidad. Estamos apreciando en estos momentos que el rey Juan Carlos se ha dirigido hacia el resto de las personalidades de recepción que están apostadas frente mismo a uno de los motores del DC-8. Comparten breves diálogos. Momento histórico en este momento que estamos viviendo, en el preciso instante en que el rey Juan Carlos I ya ha pisado suelo uruguayo por primera vez, un acontecimiento histórico que vivimos todos aquí desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. CX-16, Radio Carve, Montevideo, Uruguay, llevando a todo el país y el Cono Sur la llegada de los Reyes de España. Se siguen intercambiando saludos. En estos momentos la esposa del primer mandatario, como así también la esposa, la reina Sofía, esposa de Juan Carlos, se están dirigiendo junto al resto de la comitiva de recepción y todos los viajeros hacia la plataforma donde Juan Carlos y el teniente general Gregorio Álvarez van a pronunciar sendos discursos, los cuales son aguardados con inusitada expectativa, como es obvio. Juan Carlos I, alto, el teniente general Gregorio Álvarez le acompaña a su izquierda y ambos se dirigen hacia el centro, donde está colocada la plataforma principal, donde van a efectuar sendas alocuciones. En camino lento, se dirigen precisamente hacia el lugar. Reiteramos que el rey Juan Carlos viste un sobrio traje gris, el teniente general Gregorio Álvarez un poco más oscuro el traje, un traje color azul marino, dirigiéndose ambos, conversando, departiendo amablemente, dirigiéndose hacia la plataforma donde le aguardan los micrófonos, donde van a efectuar ellos sendos discursos. Directamente desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a través de CX-16, Radio Carve de Montevideo. En estos momentos se está por iniciar la parte oratoria a cargo del presidente de la República, teniente general Gregorio Álvarez, quien da su bienvenida al jefe español, Juan Carlos I. Habla el presidente de la República Oriental del Uruguay. Ilustres y muy queridos visitantes, distinguidos integrantes de su comitiva, Uruguay tiene hoy el insigne honor y la gran alegría de una visita que colma un anhelo y alienta una esperanza. Colma el anhelo de un mayor acercamiento a España, nuestra madre tierra, como con cariño la llamamos todos los hispanoamericanos. Y alienta la esperanza de que este tronco de nuestra cultura y de nuestro afecto vuelva a servir en la persona de sus ilustres monarcas de puente no solo para las comunicaciones y para el entendimiento, sino con la propia comunidad internacional hacia la que España abre las amplias vías de sus intereses y de su rico caudal histórico. Integra Uruguay una parte de América con características propias, en la que el acento de los componentes étnicos y culturales varía ligeramente con respecto a los de otras partes del continente. Sin embargo, y a pesar de esas diferencias, el viejo tronco español, tan importante en los comienzos y tan persistente luego, ha quedado intacto en esta tierra que hoy se honra con tan grata visita. Fue Montevideo con su plaza fuerte, el baluarte militar del Imperio Español en el sur, como Cartagena de Indias lo fue en el norte. Fue Montevideo, legendario bastión de los marinos y de soldados españoles que se aventuraban a los mares menos conocidos, y fue asimismo la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago. Fueron criollos descendientes de españoles los que colonizaron nuestra campaña bravía y silvestre, aventurándose a convivir y a dominar aquella hostil naturaleza para dar como resultado de esa convivencia azarosa la fisonomía del gaucho, el trabajador de nuestros campos y el guerrero de nuestra independencia. Fue un criollo descendiente de españoles, caballero y militar por nacimiento y gaucho por adopción y por afecto, el general Artigas, forjador de nuestra patria. Son todavía muy hispánicos nuestros hombres, cualquiera sea su origen étnico, en la mayoría de los rasgos comunes que es posible descubrirles como grupo humano. Pensamos que esta comunidad de tradición y de origen se enlaza al presente con una importante comunidad de destinos. Si España es, y quizás hoy más que nunca, la puerta de entrada a Europa para la América de habla española, Uruguay ha sido muchas veces a lo largo de su historia, a pesar de su pequeñez, y debido a su excepcional ubicación geográfica y a la apertura intelectual que caracterizó a su cultura desde el comienzo, la puerta de entrada al sur de América, de gran parte de Europa. Muy singular resulta que hoy Uruguay y España recorran el camino de la consolidación democrática buscando soluciones definitivas a este ineludible desafío histórico. Como rey de España, envío mi reconocido saludo. La reina y yo agradecemos vivamente, señor presidente, sus cálidas palabras de bienvenida a este insigne país hermano que tan generosamente ha acogido en su seno a innumerables compatriotas que depositaron en el Uruguay todos sus anhelos y esperanzas. Quiero por ello dejar constancia de mi invariable gratitud a este gran pueblo que ha sido y es, para muchos de los míos, prolongación natural de nuestra patria. Quiero asimismo, con mi presencia en la tierra uruguaya, dar testimonio de esos vínculos imperecederos que amalgaman a nuestros dos pueblos. Quiero por fin rendir homenaje a vuestros próceres y a esa gran pléyade de intelectuales, escritores y poetas que tanto han enriquecido la cultura occidental y a los que Uruguay dio el ser. Traigo el saludo del pueblo español, que al igual que todos los de nuestra comunidad hispánica, participa de los ideales de libertad, de justicia y de paz que unen a los países fraternos. La reina y yo, señor presidente, agradecemos profundamente la bienvenida que nos dispensa hoy la República Oriental del Uruguay, en el convencimiento de que vamos a vivir unas jornadas que calarán muy hondo en nuestros corazones. Aplausos de los presentes. Ha hecho uso de la palabra el rey de España, don Juan Carlos I. Hablando de la agenda de sus majestades, hoy habrá de concluir con la gran recepción que ofrecerá el presidente de la República en el Palacio Legislativo. Será de unos 800 invitados e incluirá cenas sentados en el Salón de los Pasos Perdidos. Una mesa contigua al salón para 10 personas tendrá como comensales a Juan Carlos y Sofía, al presidente de la República y su esposa, a los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y sus respectivas esposas. El centro de mesa y dos candelabros adornarán la mesa y fueron prestados por la señora Angélica Uraga de Taranco, colaborando de esa forma con otras tantas familias montevideanas a adornar con antigüedades mesas y aposentos de los soberanos. Agregamos que una mesa para 8 personas se ubicará cerca de la mesa principal con los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, sus señoras y otras 4 personas a confirmar. Un detalle interesante es que a la reina Sofía no le gusta la carne roja, razón por la que el menú fue concebido atendiendo al gusto de su majestad. Se abrirá un budín de zapallos, fiambres varios. Se servirá luego un plato caliente de pescado y culminará con helado con dulce de leche de postre, junto al cual se servirá champán. Por supuesto que en la mesa principal la vajilla será de oro, los manteles españoles, los cubiertos de oro y plata y la cristalería de Baccarat. Si bien la alimentación de los reyes es variada, la reina Sofía se inclina, como dijimos, por los alimentos vegetarianos. Los vestidos que usará la reina mientras dure su visita en Uruguay han sido confeccionados por las modistas María Antonia y Pili Molinero de Serrano. Será peinada por los coiffeurs del Hotel Luz Palas de Madrid. En ocasión de celebrarse el agasajo que el presidente de la República ofrecerá a los reyes, el banquete será servido en vajilla vermeil, cedida espontáneamente por una calificada familia de nuestra alta sociedad. Luego de esta recepción, sus majestades se trasladarán hacia un céntrico hotel. Allí debieron efectuarse ingentes y febriles trabajos en los últimos días. 4 pisos del Victoria Plaza Hotel, que serán ocupados por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía y la comitiva que les acompaña, fueron reacondicionados por personal al servicio del hotel especialmente contratado al efecto. La suite presidencial donde pernoctarán los monarcas españoles y en la que se alojará el extinto presidente francés Charles de Gaulle en ocasión de su visita a nuestro país, fue preparada hasta en los más mínimos detalles. La suite real donde pernoctarán los monarcas españoles consta de 11 dependencias, una sala, un comedor, 2 dormitorios y un cuarto de vestir con escritorio, cocina y 5 baños que ocupan todo el largo del hotel. Este fue preparado hasta en los más mínimos detalles. Se cambiaron cortinados, tapices y moquetes en los 4 pisos. El dormitorio de la pareja real fue alhajado con muebles del siglo XIX, estilo Luis XV. La cama matrimonial de 2 pies de largo por 2 metros de ancho, toda de roble, lustroso y de original artesanía belga, fue cubierta con sábanas confeccionadas totalmente en hilo holandés, bordadas a mano. En la cabecera del lecho se destaca un enorme medallón adosado a la pared con el centro capitoneado y en el que se ponen de manifiesto querubines labrados en palo de rosa, al igual que las mesas de luz. Fueron incorporados 8 cuadros de galería latina, cedidos por Pablo Marx, de los autores Cunio Perinetti, Ignacio de Iturria, Héctor Sgarbi, Vito Campanella, Eduardo Bernaza, 2 de Carmelo de Arzadún y un óleo de la escuela Giorgione del siglo XVIII con el tema Jesús y la Buena Samaritana a 1 metro por 1.32. Los cuadros fueron asegurados en la cifra del orden de los 50.000 dólares. Los espejos, butacas y otros adornos del cuarto real fueron confeccionados en el siglo pasado, hace 104 años, y ofrecidos por la familia del escritor Carlos Carrera. Los distintos elementos que adornan los 4 pisos reales del Victoria Plaza fueron solicitados a varias familias de la sociedad uruguaya por la gerencia del hotel, que designó una comisión especial con tal cometido.